en este momento comenzó hace un ratito la audiencia en la que se van a definir la fecha y la modalidad de bajada al Jahuel, en un espacio muy reducido, una salita del juzgado muy reducida, que hizo imposible, en la información que nos dieron, que podamos ingresar los periodistas y la periodista que estamos aquí acompañando esta audiencia en la que el juez Gaviña citó a las partes. Orguis, te escuchaba recién decir, audiencia en la que se define fecha y modalidad de bajada de Jahuel. ¿Lo de bajar al Jahuel está definido? Mira, con esa indicación es con la que vienen los abogados de Gualberto y con la que llega Gualberto y con la que queremos confiar quienes los estamos acompañando. En realidad, la definición final la tiene que tomar y anunciar formalmente el juez Gaviña, en la que hoy es una audiencia donde se presentan todas las condiciones y estar atento a las preguntas que hagan, al ofrecimiento que hace la querella de un modo seguro de bajar al Jahuel. Así que no, la definición se toma después que se presentan las pruebas y que los abogados defensores de los policías pueden hacer objeciones y preguntas, y todo eso queda público, aunque será un público un tanto diferido porque no lo podemos escuchar. Claro, Nos prometieron el video completo de lo que esté pasando, y nosotros sí vamos a tener la palabra directa de los que participan en la audiencia cuando terminen. Sí puedo adelantarles que están en este momento en la audiencia 5 de los 7 policías que están en libertad y que van a ser juzgados, esperemos antes de fin de año o en los primeros meses del año que viene, por la desaparición y el asesinato de Daniel. Está Verte, está Barrera, está Cuello, está Albarrán y está Quindel. 5 policías que están trabajando en distintos lugares de nuestra provincia y que hoy están acá, llegaron, ahí están con sus defensores en la audiencia. Una de las situaciones quizá la más escandalosa en relación a la causa de Daniel Solano, que no haya ni siquiera un apercibimiento administrativo que los separe, por lo menos en este tiempo, cuando ya se presentaron las pruebas para el inicio del juicio. Sí, y la verdad que lo contás y nos corre escalofrío a quienes estamos acá escuchándote. Y también digo, ¿no?, la presencia en esa audiencia, Olga, se interpreta también como un interés específico de quienes están acusados de que al Jahuel no se vaya, ¿no? O sea, eso también es un indicio de que realmente bajar al Jahuel echaría luz en la causa. Sí, exactamente. A ver, la abogada de ella lo explicaba ayer con mucha claridad en Radio Encuentro, ¿no? No es central para la causa, ¿eh? Estos policías van a ser juzgados y condenados, aunque no aparezca el cuerpo de Daniel, porque el cuerpo de pruebas que hay sobre la desaparición y el asesinato son suficientes para la condena perpetua, para que es la que esperamos que se haga. En estos momentos acaba de salir Walter Ovejero, que es el geólogo, que fue invitado a aportar sus pruebas en la causa. Si les parece, intento tomar un poco de audio, ¿les parece? Espectacular, dale. Dale. Caño de función de la electrobomba. Este aparece más o menos hasta los 30 metros por encima del nivel del actual piso. Con un pescador Bowen lo vamos a sacar. Y lo que tenga, si tiene bomba, todo lo vamos a sacar, pues tenemos equipo con la suficiente capacidad en tonelaje para retirarlo. Y luego viene todo el proceso mecánico. Hay una etapa de ladera, creo. Se ve perfectamente el cuero del chancho, la pata del cuero. O sea, todo eso tenemos que ver, que eso es todo físico. ¿Cómo vio la animosidad de los jueces? De los dos grupos, de la gente que estaba ahí. ¿Cómo me entero yo? Porque me van a ver en la empresa para sacar y vaciar un pozo. Yo digo, no tenemos, o sea, vamos a emplear eso. Tenemos varias alternativas. ¿Qué cantidad de gente se necesita para el trabajo? Y vamos a traer, lo que pasa es que vienen choferes también de los camiones. En Boca de Pozo es 4 personas más el jefe de equipo, luego estoy yo, y luego pasa que también vienen soldadores, porque en este tipo de maniobra hay cambios en la metalurgia para poder, si yo creo que necesitamos un arpón, voy a hacer un arpón. Esto es lo propuesto desde la querella, desde la defensa, para plantear un tipo de segunda. Sí, eso es lo que vos me estás preguntando. Y bueno, vacué todas las preguntas y quedaron conformes. O sea, bueno, no sé si pudieron escuchar. Sí, se pudo escuchar, algunas cosas las pudimos entender y otras necesitaremos que nos expliques un poquito más, Olguis. No, a ver, yo llegué cuando estaba ya saliendo y los compañeros estaban, de prensa le estaban haciendo preguntas. Le hicieron preguntas a las dos partes, dijo los abogados defensores, la querella, Heredia y Aparicio, que le pidieron que exponga la complejidad que tenía la tarea, cuántas personas se necesitaban para la obra, y este pedacito que escuchamos, y dijo también que los abogados defensores le habían hecho también algunas preguntas y que dio una buena disposición. Ahora cuando termine la nota me lo agarro a Walter Ovejero, que es el técnico geólogo enviado por la empresa Petersen para representarlos y para dar las explicaciones en esta audiencia. Es el mismo geólogo que había aportado hace más de 2 años, uh-huh, Heredia y Aparicio, y había sido, bueno, desestimado sus aportes. Claro, ahora que viene diciendo que se puede bajar el jabalí. Que dice que se puede hacer. Sí. Y ahora viene enviado por esta empresa, que es una empresa que trabaja en excavaciones petroleras. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, esa es la situación aquí. Seguimos en la puerta. Si tienen ganas, le hago una guiñadita al padre Cristian, que está afuera, y si no, nos comunicamos más tarde, lo que ustedes digan. Como quieras, Olga. Entonces, a ver, le hacemos un... Hay gente, Olga, ahí afuera, esperando. Hay un grupo en este momento de periodistas, y está así, mira, me acerco aquí a Margarita, que está bueno que la conozcan, que sepan que es una de las personas de aquí, de Choele, que le han venido poniendo el corazón y el cuerpo a Gualberto durante todo este tiempo. Margarita, ¿con qué expectativa estás en la mañana de hoy? Estamos hablando con Radio Encuentro. Ajá, hola, buenos días. Sí, yo soy Margarita Navarro, acá acompañando a la familia como del primer día, y bueno, hasta el último, hasta que se haga justicia, y muchas expectativas, sí, de tanto tiempo que ha pasado. ¿Qué está pasando? O sea, 6 años van a ser ya, y bueno, esperando que se haga justicia, que se baje el jagüel, que sea lo más antes posible. Gracias a Dios ya se ha dado un importante paso hasta ahora. Los abogados no han dejado trabajar, ellos han hecho todo lo que han podido. No sé, excelente, pero bueno. Y falta todavía, ya falta poco. Contanos cómo lo viste a Gualberto estos días, porque vos sí, lo habías visto. Sí, los hemos, bueno, él ha estado solo antes que llegara el doctor Heredia, sí. Y ha estado muy pensativo, muy nervioso, pero bueno, nosotros lo hemos mantenido todo lo que pudimos, pero con la esperanza, tranquilo igual, con la esperanza que se va a bajar al jagüel. Y bueno, gracias a Dios, esperemos ahora, bueno, todo el de adelante, la fecha, todo, y bueno, pero sí, estaba muy ansioso. Bueno, muchas gracias, Margarita, no, gracias. Y hacemos un toquecito con Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Estamos con Mayra, ¿están ahí, no? Sí, estamos acá. Estamos con Mayra, con Manuel y con Anita, que están en estudios. Le doy el teléfono a Cristian, así que encare ustedes con la pregunta. Yo solamente lo miro y se lo agarro cuando me haga señas de que está cansado de hablar. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Muy buenos días a todo el equipo de Radio Encuentro. Gracias, Cristian. Bueno, ahí haciendo el aguante, ¿qué expectativas con respecto a esta audiencia? las expectativas son esperanzadoras. Igualmente vamos a esperar a que salgan los abogados para escuchar las conclusiones, los resultados que arrojó este el encuentro. Lo primero es una crítica, porque el Poder Judicial dijo que esta audiencia no es que era pública en pasado, es pública, pero quedó el periodismo en la calle y quedó en la calle también todas las personas que nos anotamos para conocer los rostros, escuchar las preguntas, las devoluciones. Entonces son audiencias públicas, no públicas. Uh-huh. Eso es un primer cuestionamiento al Poder Judicial. Se podría haber elegido otra sala. Podrían haber elegido otra sala. Cuando uno quiere que la cosa sea pública, montás cámaras enfrente, que haya una plaza, está bien, nos salimos un poco del sistema que tiene que ser monitoreado, lo que sea. Pero en todo caso, que los sistemas se inspiren en esta cuestión de que habrá audiencias públicas. Pero bueno, fue para un grupo reducido de personas, y entre las personas está Gualberto Solano, Sergio Alejandro de Heredia, Leandro Aparicio, fiscal, juez, y cinco policías con proceso firme con sus respectivos abogados, y en algún momento se lo citó a Walter Ovejero, que es el geólogo, para que brinde la información que se le requiriese. Recién salió Walter y la experiencia fue positiva, pero bueno, tenemos que esperar ahí al final de audiencia para ver qué claridades arroja compartir. Esperemos que se establezca, que haya conformidad respecto al cómo se lo va a buscar a Daniel y se resuelva un cuándo, un tiempo. Esos plazos son importantes.